Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Buenos días, 8 y 6 minutos, arrancamos una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escuchamos para empezar un tema de Un Solo Pueblo, Córrela. Y bueno, saludamos de una vez a todos los que sintonizan a la Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas. También a quienes nos escuchan por internet, nuestra página web www.albaciudad.org. Les recordamos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de nuestra emisora. En la dirección general está Enza García, en los controles Luigi Arloyo, y en la locución quien les habla, Eduardo José Pérez. Hoy estaremos nuevamente conversando acerca del patrimonio cultural de nuestro país y todas las actividades que lleva a cabo el ente rector en la materia, el Instituto del Patrimonio Cultural. Aprovechamos también entonces para recordarles las formas que tienen de comunicarse con nosotros. Tenemos un correo electrónico, prensaipc@gmail.com, prensaipc podcast@gmail.com. Por allí pueden enviar solicitudes para entrar a los diversos talleres, para inscribirse, notas de prensa, si usted pertenece a alguna fundación cultural, algún colectivo cultural, algún consejo comunal, alguna organización del poder popular que realice actividades culturales, que quiera algún tipo de apoyo por parte de nosotros, bueno, esa es la vía, preincipc@gmail.com. También tenemos presencia en las redes sociales, en Twitter, @patrimonioipc, es nuestra cuenta. Por allí pueden enviar sugerencias, preguntas, comentarios y por supuesto informarse de todo el acontecer noticioso del patrimonio cultural en Venezuela. En Facebook también nos buscan como Patrimonio IPC, allí le dan me gusta a nuestra página y pueden entonces seguirnos y también tener información por esa vía. En YouTube también Patrimonio IPC y por supuesto por allí tenemos todo el material audiovisual que genera nuestro instituto, videos con los niños de la ludoteca La Zaranda y también videos, entrevistas, material audiovisual en general de muchas actividades y de las distintas manifestaciones culturales que se producen en nuestro país. Allí hay videos no solamente del patrimonio construido, por supuesto, todo lo que es patrimonio cultural de la humanidad, como la Universidad Central de Venezuela o Coro y su Puerto de la Vela, sino también manifestaciones culturales intangibles, los Diablos Danzantes del Corpus Christi, también tenemos material de la Parranda de San Pedro, de Guarenas y Guatire, y así con cada una de las manifestaciones culturales. Allí entonces encontrará ese material importante para los niños en los colegios que a veces les mandan y les piden información acerca de esos temas. Bueno, qué mejor vía que el IPC para nutrirse de toda la información que generan nuestros distintos especialistas y nuestras distintas oficinas técnicas. También es importante recordarles que tenemos activa nuestras dos páginas web, la principal del instituto, www.ipc.gov.ve, esa es nuestra página en internet, y también tenemos activa el Registro del Patrimonio Cultural de Venezuela, que es una fase superior de los catálogos del primer censo del patrimonio cultural que se inició en el año 2004 y que actualmente entonces está digitalizada toda esa información, y hay una posibilidad que es que el usuario que entra puede generar algún comentario, alguna sugerencia, actualizar alguna información, subir alguna foto. Contamos con todas y todos para poder nutrir ese registro del patrimonio cultural de venezolano. El link es www.rpc-venezuela.gov.ve. Esa es la página web en donde pueden ustedes visualizar toda la información especializada del patrimonio cultural en Venezuela. Para que tengan una idea, el que no ha entrado a esa página es estilo Wikipedia. Allí es un buscador y ustedes colocando cualquier palabra clave pueden entonces entrar en esa página web y pueden conseguir entonces el registro. Los registros tienen como fuente principal nuestros catálogos del patrimonio cultural venezolano. Si usted es de la vieja escuela, usted es más tradicional, quiere tener el papel en sus manos, bueno, la invitación entonces es para que asista a la Villa Santa Inés. Allí está nuestro centro de documentación, allí está toda la colección para su consulta, libre, gratuita, en el horario comprendido entre 8:30 de la mañana y 12:30 del mediodía, y luego en la tarde de 1:30 a 4:30. Ese es el horario de atención, allí gustosamente los atenderemos, recuerden, de forma gratuita, y si llevan un pendrive o una memoria, les podemos entonces dar algún tipo de información digital. Con esta información, 8:12, momento de nuestra segunda pausa musical, El Negro y el Catire en la voz de Gualberto Ibarreto, y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Se conocieron los dos por los lados de Payara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Se pusieron a pelear no quedaba más remedio. Mucuritas el jaguar y las yeseras del medio agarraron lanza en mano, repartieron sangre y gritó el catire comandando y el negro de primerito, pero el catire lloró. Porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Agarraron lanza en mano, repartieron sangre y gritó el catire comandando y el negro de primerito, pero el catire lloró. Porque con el pecho abierto negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Ocho, 14 minutos, escuchamos El Negro y el Catire en la voz de Gualberto Ibarretto, extraordinario tema que rinde homenaje al general José Antonio Páez y a Pedro Camejo, Negro Primero. Y ya es momento entonces de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Y ya está con nosotros Geraldine, así que hola Geraldine, buenos días para que arranques entonces la sección. Hola Eduardo, y bueno, buenos días a todos los que nos escuchan por acá por Alba Ciudad 96.3 FM. Y con esto vamos con las efemérides del 20 al 26 de marzo del 2017. 20 de marzo de 1947 muere Pedro Emilio Coll, fue un escritor y periodista venezolano considerado como uno de los grandes creadores literarios de nuestro país. Fue fundador además de la revista Cosmópolis, considerada como la publicación que inició el movimiento modernista en la literatura venezolana. 22 de marzo de 1946, natalicio de Alida Marina Carapaica González. Fue escritora, organizadora popular, reconocida como portadora patrimonial en el estado Vargas, en la categoría de lenguaje, pensamiento y memoria histórica. Ya lo dijimos entonces, nació el 22 de marzo de 1946. Vive actualmente en la calle Real de Carayaca del mencionado estado Vargas. Desde muy joven se dedica a la investigación de la historia local de Tarmas. En el 2012 ganó el premio ensayo Mención Investigación Histórica Política con su obra Descubrimiento de qué, presentado en el certamen estadal de la Gran Explosión Bicentenaria realizada en ese estado, en su estado natal, el estado Vargas. 22 de marzo de 1934, natalicio de Cirila Jiménez. Es portadora de las culturas nacionales de la categoría danza y teatro. Es una destacada bailadora del fandanguillo, la mazurca, el joropo jorconeado y la porca. Nacida el 22 de marzo de 1934 en Campo Amor, pequeña comunidad del municipio Nirgua del estado Yaracuy. Ha dictado distintos talleres de baile tradicional a niños, jóvenes y adultos, donde también participa en la organización de la parranda tradicional y los velorios de la Cruz de Mayo. 22 de marzo de 1900, natalicio de José Antonio Galcaño. Fue un escritor, compositor, crítico musical y educador. Fue miembro fundador de la agrupación Orfeón Lamas. pilar fundamental del movimiento coral venezolano. 23 de marzo de 1776, natalicio de Vicente Sales. Fue un periodista revolucionario, médico y escritor, reconocido por su autoría en la canción Gloria al Bravo Pueblo, que se creó en 1810. Exactamente, antes del himno nacional siempre escuchamos música de Vicente Sales, letra de Vicente Sales y música de Juan José Landaeta, así que la autoría es para Vicente Sales, de nuestro himno nacional. 24 de marzo de 1854, abolición de la esclavitud en Venezuela. Se decreta la abolición de la esclavitud en nuestro país por el entonces presidente José Gregorio Monagas, tratando de reorganizar la estructura de la fuerza laboral venezolana. 25 de marzo pero de 1814 muere Antonio Ricuart. Muere en San Mateo, Estado Aragua, el 25 de marzo de 1814, como ya lo dijimos, al abrir fuego sobre el barril de pólvora para volar el parque militar antes de que el enemigo comandado por José Tobas Bobes lo tome para su provecho. Se inmola tras la incursión de los realistas en el depósito. Ricaurte, una de las hazañas más importantes de nuestra guerra de independencia, esa inmolación en San Mateo. 25 de marzo de 1934, natalicio de José Luis Tineo López, declarado Patrimonio Cultural Viviente del municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, y eso fue en el año 2002. Destaca como portador patrimonial, cronista y cultor popular, iniciando su carrera en 1958 en el programa Mesa Redonda de una emisora en Puerto La Cruz. En 1981 fundó Radio Bahía y Radio Mundo 88.9 FM. Esa fue la primera emisora FM de la población del Tigre. Y finalizamos con el 26 de marzo de 1957, natalicio de Máximo Martínez Jiménez. Es un portador patrimonial, cantor, cantante y ejecutante musical. Nació en la quebradita actual municipio de Andrés Eloy Blanco del estado Lara. Es uno de los integrantes del grupo Violines de Santa Ana, en el que toca el 4, y es miembro fundador del grupo de los hermanos Martínez de Tocorón. Entonces, de esa forma, como bien lo dice Geraldine, finalizamos la primera sección del día con ese recorrido tan importante por las fechas relevantes de nuestra historia, y que siempre es importante conocer y divulgar. Si no conocemos nuestro pasado, no podemos valorar nuestro presente y tampoco podemos construir un futuro para el país. Y cuando son las 8 y 19 minutos, hacemos la invitación a todos los oyentes para que se mantengan en sintonía, las usuarias y usuarios de la Ciudad 96.3 FM, porque en el siguiente segmento estaremos conversando de varias actividades que ha hecho el IPC. Está, por supuesto, el taller de paleografía, que fue una actividad importante que está realizando el IPC y que, por supuesto, es importante reseñar. Ya hablábamos la semana pasada con los encargados de esta actividad, pero ahora ya con esa primera jornada es importante entonces hablar de esas impresiones iniciales. Y por supuesto también estaremos conversando acerca de lo que se viene la semana que viene, porque es la Semana del Patrimonio Cultural en Venezuela. Recuerden que el próximo 28 de marzo, en honor al natalicio de Francisco de Miranda, es el Día del Patrimonio Cultural en Venezuela. Por supuesto, el IPC, como ente rector en la materia, tendrá planteadas algunas actividades. Por supuesto, siempre es importante destacar esa fecha, porque es un día que nos llama a la reflexión de qué estamos haciendo por el patrimonio cultural de nuestro país, qué nos falta por hacer, qué podemos mejorar. Siempre es bueno esa autocrítica y esa reflexión de todas y todos para poder cumplir de mejor manera esa labor, una labor titánica que llevamos a cabo en el IPC, pero que requiere la colaboración de las comunidades. Sin la colaboración activa de las comunidades, es prácticamente imposible preservar el patrimonio cultural de un país. 8:21 minutos, una nueva pausa musical, identificamos emisora y venimos con más de La Tierra de los Míos.

los chefs radiofónicos. Bueno, a divertirse. Las noches de los viernes son de pura rumba. Alba Ciudad en concierto, con lo mejor del talento nacional e internacional, con el sonido que mueve el inicio del fin de semana. La cita es a las 9 de la noche. Alba Ciudad en concierto, por Alba Ciudad 96.3 FM. Esencia de la música y la cultura. Responsabilidad es un valor que está en la conciencia, que permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de nuestros actos, siempre en el plano de lo moral. Es la virtud de tomar decisiones de manera consciente y también de asumir las consecuencias que tengan dichas decisiones. En Venezuela, forjamos un mejor futuro. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. De agua dulce por las costas apureñas, en las orillas del río, verdad del río, no sientes dolor ni pena, porque escuchas la matraca, y la matraca, la gaviota y la morena. Vas en tu humilde curiara, y aguaritico y caicara, anda caicara, le dejas tu inspiración. Pescador del río Apure te regalo mi canción. La que me inspiraste tú, anda caramba, cuando iba yo de patrón. Ocho 31 minutos, continuamos en la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural, y seguimos entonces llevando toda esa información del acontecer noticioso del Instituto del Patrimonio Cultural, todo lo que hemos realizado en los últimos días, y para eso entonces nuestra segunda sección del día con los breves patrimoniales. Breves patrimoniales. Y bueno, continuamos entonces, breves patrimoniales, con todo el acontecer noticioso del Instituto del Patrimonio Cultural y una actividad que se realizó allá en la población de Macuto, en el estado Vargas. Geraldine, tiene más detalles, eso fue en el castillete de Armando Reverón. Sí, Eduardo, y tenemos en línea a Alejandro Linares, el arquitecto perteneciente al Instituto del Patrimonio Cultural, quien el día de ayer estuvo presente en el castillete de Reverón, en el estado Vargas, con las labores de fumigación y de mantenimiento de este importante castillete de nuestro maestro de la luz. Sí, el compañero Alejandro está a cargo actualmente de protección integral y de edificaciones culturales. Son áreas técnicas importantes y fundamentales para la labor que realiza el IPC, sobre todo a nivel de asesorías, de, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la parte arquitectónica material, y también tiene algunas responsabilidades en la parte arqueológica. Así que tenemos entonces al compañero Alejandro Linares. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Wow, feliz día, Eduardo. Feliz día, Geraldine. Aquí feliz estando de visita también hoy en el estado Vargas. ¿Cómo están todos ustedes por allá? Perfecto, muy bien aquí en la tierra de los míos, y queríamos entonces comenzar preguntándote acerca de esa actividad que se llevó a cabo en el castillete de Armando Reverón. Entiendo que fue una parte de mantenimiento, de ver cómo está el lugar, de una parte de fumigación. Exactamente, ¿qué se hizo en el castillete? Bueno, así mismo como estás describiendo tú, Eduardo, ayer, bueno, toda el equipo del IPC, la dirección de bienes, la dirección de protección, edificaciones culturales, y el apoyo de la comunidad, el protagonista importante en el rescate, la reconstrucción del castillete de Armando Reverón, en conjunto con el Instituto del Patrimonio. Bueno, emprendimos una tarea del mantenimiento, de prevención de este espacio recuperado por nosotros, por la revolución, por la cultura nuestra venezolana, para rendirle homenaje a nuestro artista de Venezuela, de Macuto, como lo fue el maestro Reverón. Estuvimos ahí, bueno, haciendo unos trabajos de mantenimiento, de prevención, ya para, digamos, la última fase de conclusión en víspera de su futura inauguración. Bueno, mantenimiento preventivo, todo lo que tiene que ver. Esto es importante en la nueva visión que tenemos dentro de la institución y con estos espacios de rescate, en que exista un plan de mantenimiento preventivo, y sobre todo por la característica susceptible que tiene este espacio. Esto es un museo de sitio, un museo comunal que tiene unas características nobles, y que es importante siempre estar sobre, bueno, como son todas las cosas nuestras, para preservarla en el tiempo y para que siempre esté al servicio del pueblo venezolano. Sí, es una serie de actividades que se están llevando a cabo en el lugar, como bien lo dices, previo a su futura inauguración. También hubo recientemente entonces esos talleres para darle algunos datos en cuanto a museología, en cuanto al tratamiento con el público por parte de la comunidad. Recordemos, sí, que es la misma comunidad la que tenemos pensado que pueda organizarse y coordinar todo lo que va a ser las visitas a este lugar y toda esa parte logística. ¿Ese proceso continuará? ¿Vienen nuevos cursos, nuevo adiestramiento para toda esta población? Sí, sí, la gente, nuestra hermana institución de IARTE está haciendo una hermosa tarea, que un plan de diseño participativo y de reuniones participativas con la comunidad en todo este hecho de lo que sería esa la conceptualización y todo el proceso, la gestión que se va a dar con el castillete. Una tarea muy hermosa, porque aquí entendemos que este es el tema del poder popular, es el que va a hacer la cultura también. Y yo creo que ahí hay esa semilla de lo que es la visión de la revolución que se esté dando. Participa la comunidad, que son los protagonistas, que son los que han tenido la vivencia de ese espacio en décadas, bueno, pueda retomarlo, pueda hacerlo de la mejor manera. Y bien bonito, se está haciendo un trabajo ahí en conjunto con ellos. De hecho, ayer nos acompañaron a este trabajo de mantenimiento, no solo en esta parte conceptual, sino también en lo técnico. Alejandro, me gustaría también tu opinión acerca de, precisamente, ya como tal, la estructura del castillete, de esa ambientación de lo que fue el hogar por tantos años de Armando Reverón. ¿Cómo crees que cambiará arquitectónicamente el lugar? Esa parte de Macuto, de la comunidad de las 15 letras, ¿qué tanto impacto puede tener esta obra que se está realizando allí, que está próximo a ser inaugurado? Mira, el impacto ya está dado, ya el impacto en sí está dado de la comunidad, de todo aquello, los turistas ya se acercan, todavía no están puestos en uso el espacio y ya ellos están participando de la cuestión, van a visitarlo, están interesados. Bueno, esto cuando entre en uso, imagínate, va a ser una cuestión más notable aún. Bueno, excelente, las expectativas por supuesto crecen alrededor de esta ambientación del Castillete de Reverón. Bien. Éxito entonces para todo lo que se propongan desde Protección Integral y por supuesto el éxito de ustedes es el éxito del IPC. Suerte en tu viaje, bueno. Alejandro, y bueno, gracias, amigo. Queda gracias. La invitación por supuesto para que nos vuelvas a acompañar en cabina. Todavía quedan claro. Muchísimos temas de la parte arquitectónica, sobre todo de Caracas, que quedan por tratar, importantes, así que ya sabes, te esperamos aquí en cabina próximamente. Gracias, gracias Eduardo, gracias Geraldine, felicidades y mucho éxito. 8:38 minutos, era Alejandro Linares, él es director de Protección Integral en el Instituto del Patrimonio Cultural, también dirige edificaciones culturales dentro de nuestro instituto, dos áreas técnicas fundamentales en todo lo que es la labor de protección, preservación y conservación del patrimonio cultural venezolano, sobre todo y edificado, y por supuesto también tiene muchísima responsabilidad en la parte arqueológica, así que una oficina importante de carácter técnico en nuestro Instituto del Patrimonio Cultural. 8:39 minutos, pausa musical y venimos ya con los comentarios finales. Esto es La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Supiera tu nombre, la ternura no me olvidaría, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río, y me gusta saber que un aroma laurel te llenó del el olvido. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando rocío. Y 43 minutos de la mañana y seguimos acá en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y como venía comentando mi compañero Eduardo, varias actividades ya se han realizado en lo que va de semana en el Instituto del Patrimonio Cultural, y una de ellas se realizó el día martes 21 de marzo, que arrancó el taller de paleografía, esto como un acercamiento al patrimonio documental. Uno de estos fue realizado, esta actividad fue realizada específicamente por la Oficina de Puesta en Uso Social del Instituto del Patrimonio Cultural, dirigido para todo público y dividido en 12 sesiones. Este taller propone revisar los elementos teóricos con respecto a la escritura como medio de transmisión y acumulación de información, así como también comprender el papel de la escritura en el mundo colonial hispanoamericano. Este taller, que está dirigido por el antropólogo Juan Carlos Rey, facilitador de la actividad y funcionario del IPC, comentó que este taller es una herramienta para el acercamiento al patrimonio documental y archivístico del periodo colonial venezolano, desde una perspectiva amplia, haciendo énfasis en los contextos, instancias y procesos de producción. Además, la revisión de nociones generales de diplomática y archivista como una herramienta para la búsqueda de información en los fondos documentales y en el estudio de los tipos y características particulares de la escritura colonial, fueron otros los objetivos de esta actividad. También durante su desarrollo está planificado que dure hasta el mes de junio, donde podrán participar estudiantes interesados en el tema y acercarse notablemente a la lectura de documentos de la época colonial. En mi opinión, yo estuve presente durante la actividad y realmente me pareció bastante interesante, porque nada más 30 minutos de lo que estaba llevando la actividad ya podía comprender de alguna o de otra manera la escritura y la grafía que tenían esas cartas dirigidas en su mayoría a reyes y a reinas de la época colonial. Entre los participantes estuvieron funcionarios de Fundapatrimonio, estudiantes de la UNIARTE, de la Universidad Central de Venezuela, específicamente el área de Antropología, Sociología e Historia, así como también profesionales del Instituto Pedagógico de Caracas y la Universidad Bolivariana de Venezuela. Entre estos, todos ellos conocieron las aproximaciones de cómo dar lectura a estos documentos y su valor patrimonial. Recordemos que, como bien lo comentaba el facilitador de la actividad, Juan Carlos Rey, el valor de este documento en su época no es el mismo valor que tiene actualmente, ya que es la historia, y si no conocemos la historia, no sabemos de dónde venimos, cómo podemos comprender entonces el desarrollo de lo que es nuestra presente vida. Así él lo expresó a través de estas palabras: el valor que tenía el documento en su contexto colonial hispanoamericano no es el mismo valor que tiene ahora. Ahora, sus aproximaciones son totalmente diferentes. La lectura del documento era una condición obligatoria para tener una acción justificada si fuese el caso. Entre estos, él comentó algunos ejemplos simples para darle a los participantes muchísima más dinámica a la hora de que, como son temas de alguna manera u otro pesados o un poco complicados, entonces él realizó juegos mentales en los que cada uno de los participantes agregó su opinión o su participación, valga la redundancia, de esta actividad. Importante entonces esa actividad que lleva a cabo el IPC, prácticamente un mini diplomado, 12 clases, 3 meses prácticamente, porque es una clase semanal, entiendo, y es importante entonces la cantidad de instituciones que se involucran en esta actividad. Nombraste Fundapatrimonio, están los compañeros del Pedagógico de Caracas, está la Universidad Central de Venezuela, está la Bolivariana y está UNEARTE. muchas instituciones, todas dedicadas al aprendizaje, al saber, al intercambio del conocimiento. Y bueno, son personas profesionales y estudiantes que están interesados en aprender, que aprovechan esta oportunidad gratuita, que es un esfuerzo importante que hace el instituto, donde se van a dar certificados, en donde funcionarios de nuestra institución dedican tiempo y esfuerzo a investigar, a preparar una clase, a dar un taller. Entonces, qué bien que fue valorado ese esfuerzo y que hubo una convocatoria importante, que hubo bastante receptividad en esa actividad. Para las instituciones del Estado siempre es importante, sobre todo en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que cuando se ofrece un taller de estas características, de tanta calidad pedagógica y por supuesto académica, de forma gratuita, en la que se invierten recursos, tiempo y esfuerzo, que esa receptividad se logre y que las personas se acerquen a la institución. Hay ahorita un auge de cursos y talleres gratuitos que están dando varios entes de cultura, incluso el Centro Nacional de Fotografía, el CENAF, también está con varios cursos importantes, por supuesto en su área de la fotografía y la imagen. También los compañeros de IARTES allí en la Avenida Universidad también están dando varios talleres de forma gratuita en cuanto a, por supuesto, temas de la imagen. Está la parte audiovisual, hay varios temas interesantes que están dando ellos también de forma gratuita, y por supuesto, bueno, el IPC no es la excepción, también estamos dando esa formación gratuita. Ahora, con toda la tecnología que hay, Geraldine, con el internet y con todas estas posibilidades, el que no se quiera formar es prácticamente porque no quiere. Hay posibilidades, hay, por supuesto, siempre también está de parte del interesado, del alumno, aprender por su cuenta, siempre leer, siempre investigar, pero no está de más esta guía que se le da desde estos entes, y bueno, el IPC se une a ese esfuerzo importante. Sí, Eduardo, y está de más o es importante mencionar que este taller de paleografía se va a realizar en 12 sesiones los días martes de 2 a 4 de la tarde. Sin embargo, les doy las redes sociales del Instituto del Patrimonio Cultural en Twitter como @patrimonioipc y en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y a través de allí se pueden de alguna manera u otra comunicarse con nosotros y tomar información acerca de estas actividades que de alguna manera u otra son gratuitas y tienen bastante conocimiento que aportarnos a nosotros los venezolanos desde el aspecto patrimonial. Repetimos también el correo electrónico prensaipc@gmail.com, es un contacto directo con nuestra Oficina de Información y Asuntos Públicos. Allí podemos canalizar cualquier duda, cualquier solicitud, y por supuesto también las inscripciones a las distintas actividades. Es nuestra labor, lo hacemos con mucho gusto y siempre van a tener una respuesta rápida y oportuna. Y bueno, Geraldine, ya estamos cerca del final del programa del día de hoy. Por supuesto, para finalizar, es importante nuestros comentarios acerca de la semana que viene, porque es la Semana del Patrimonio Cultural en Venezuela. Recordemos que el 28 de marzo es el natalicio del generalísimo Francisco de Miranda. ¿Qué tiene que ver? Muchos se preguntan, ¿qué tiene que ver Francisco de Miranda con el patrimonio cultural? Bueno, resulta que en una investigación que se hizo se descubren unas cartas que envió Francisco de Miranda a varios personajes, y en esas cartas queda evidenciado que no solamente fue el precursor de la libertad en América, sino también fue un precursor de la conservación y la preservación del patrimonio cultural. En esas cartas Miranda expresa su preocupación por la conservación de estructuras y del patrimonio cultural en general. Por supuesto, estamos hablando de principios del siglo, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Lo adelantado que estaba ese personaje, el venezolano más universal de todos los tiempos, lo adelantado que estaba a su época, que ya en ese tiempo estaba preocupado por el patrimonio cultural del país. Por supuesto, una persona letrada, muy instruida, y que a donde se movía iba con su mayor tesoro, que eran sus libros. Prácticamente tenía una biblioteca portátil y siempre fue una persona que, bueno, de hecho su archivo Colombella es una muestra de eso. Siempre fue muy metódico en la parte de archivar, de dejar un registro cronológico de todos sus movimientos, de todas sus actividades, porque estaba consciente que en el futuro eso se tenía que saber. Entonces, bueno, no solamente es el precursor entonces de la independencia del continente americano, sino es el precursor de lo que posteriormente fue la conservación del patrimonio cultural venezolano. A raíz de eso entonces se decide que el 28 de marzo sea el Día del Patrimonio Cultural en Venezuela. Esa es la relación que hay entre Miranda, el patrimonio cultural, y a propósito de eso el IPC, que es el ente rector en la materia, ha preparado una serie de actividades. Ya por supuesto tendremos un programa especial el próximo jueves en donde detallaremos precisamente todo lo que haya sucedido esa semana, pero la invitación es para que esté pendiente de las redes sociales. En las redes sociales nosotros estaremos entre hoy y mañana y por supuesto el mismo lunes informando acerca de cualquier actividad puntual, ya con horario, ya con las coordenadas exactas de dicha actividad, para que todo el que quiera ir y acompañarnos en la Bella Santa Inés o en cualquier otro lugar en donde haga presencia alguno de nuestros funcionarios con actividades referentes a la Semana del Patrimonio, por supuesto podrá hacerlo de forma gratuita, podrá acercarse, porque ese es el objetivo, que las comunidades trabajen en conjunto con el IPC y podamos entre todos defender nuestro patrimonio cultural. Esa es la reflexión y eso es lo que tiene que marcar, por supuesto, nuestro objetivo para esa semana y ese día en específico del 28 de marzo, el próximo martes, de reflexión. Si no conocemos nuestro pasado, no lo valoramos, no vamos a poder tener un buen presente y mucho menos vamos a poder dejar un futuro prometedor para las próximas generaciones. Es por ello que no olviden seguirnos por nuestras redes sociales, por Twitter nuevamente, @patrimonioipc, por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural, y además también pueden visualizar todo nuestro material audiovisual en nuestro canal en YouTube, también como el Instituto del Patrimonio Cultural, y visitar la página del Registro del Patrimonio Cultural de Venezuela a través de www.rpc-venezuela.gob.be. 8:54 minutos, llegamos al final de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural de nuestro país. Esta transmisión fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García. Soné como cadena nacional, ¿no? Con la transmisión, aquí se están riendo en cabina y bueno, en los controles como siempre estuvo nuestro amigo Luis Yerloyo. Y en la locución Eduardo José Pérez y quien les habla Geraldine Valor Guerra. Disfruten entonces de la mejor música y manténganse en sintonía de los ciudadanos. Escuchamos el próximo jueves, esto fue La Tierra de los Míos. Dame tu sonrisa, que es todo primor. Dame tu sonrisa, que es...